público, que podamos alojar cámaras, maratones de edición u otras cosas que hacemos normalmente en Wikimedia. Y bueno, la dinámica es la siguiente. Carmen les va a dar un taller inicial a los que no saben editar Wikipedia, y los que ya saben editar Wikipedia, lo que debemos hacer aquí como localmente entre nosotros es ponernos de acuerdo qué artículo vamos a trabajar. Lo más recomendable es que, bueno, me comentaba Jacobo que algunos tienen el problema de que están con Tor. Desafortunadamente los servidores de la fundación no admiten ediciones bajo Tor por razones un tanto... Sí, ya sé, no es algo que yo decido. Pero si tuviera que alcance, bueno, creo que es un razonamiento más amplio, ¿no? Y que espera argumentación ahí para ver si no, si cómo, ¿no? También el tema es que hay un bloqueo, no se pueden crear más de 6 cuentas en una misma IP, no en el mismo rango, porque pues por la misma creación de cuentas masivas. Entonces, igual se pueden editar bajo anónimo. Les pusimos, creo que la convocatoria, que igual si pueden dar de alta su cuenta, estará chido. Si no, también se puede hacer anónimo, no hay ningún problema. Digo, es el mismo, se cumple. Y bueno, pues va de eso. También, lo que hacemos normalmente en los editatones es que nos juntemos por equipos. Así vamos a trabajar un mismo artículo, esto con el fin de que hagamos la edición consecutiva y no nos bloqueemos, porque si lo hacemos al mismo tiempo, el sistema va a decir, alguien ya cambió el contenido de este artículo, entonces se echa para atrás, ¿no? Entonces, creo que lo mejor para eso es ponerse de acuerdo. Y también están los compañeros de Colombia, que están ya esperando, están ansiosos también por saber noticias, pues también están pensando si se había suspendido el evento. Pero claro que no, por supuesto. Y nos vamos a hay un canal de IRC, se los compartimos en un momento en esta misma página. Ahí, por ejemplo, en esta misma página ustedes le pueden dar a editar y, pues así como en un etherpad, colocarle cuál es el artículo que les interesa trabajar. Esto, pues, para que si hay alguien que ya hay un par que ya tomaron artículos, creo, ¿no? Gustavo y Andrew ya tomaron, ¿no? Uno. Y Pepe también en Puebla. Entonces, creo que lo mejor es eso, los que no saben, que tomen el taller con Carmen, y los que ya pues nos ponemos de acuerdo a ver qué nos echamos, y pues esperamos estar aquí un rato. Y pues de nuevo, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, pues lo podemos conversar. Y un poquito abajo. Ahí están los artículos, por ejemplo, es el de esta arriba, Israel dijo que lo iba a trabajar, Israel no está acá, y probablemente no venga con los pendientes que tuvo. Andy está acá también. Entonces, creo que lo mejor es eso, que alguien tome la iniciativa y ese alguien se le junta a los demás o todo, o esto, así, para trabajar. Y pues, eso es. Muchas gracias. ¿Quiénes no tienen ninguna noción de edición en Wikipedia? De distintos tipos de archivos. La mayoría son fotografías, pero también hay videos, imágenes en vectores, todo está como todos los proyectos de Wikimedia en licencia Creative Commons. La que nosotros utilizamos de facto es atribución compartir igual, pero cuando tú compartes en Wikimedia Commons puedes hacer la modificación de la licencia, o sea, quien puede poner el dominio público o access. ¿Qué más es importante de la fundación? O sea, generalmente les digo esto porque a veces nos confundimos de Wikipedia y Wikimedia. Entonces, Wikimedia es como la mamá y Wikipedia es una de las hijas, la más brillante. Wiki, el término, viene del software, MediaWiki, bueno, más bien. Al software se le puso Wiki porque WikiWiki significa rápido en hawaiano. Entonces, era lo que quería describir. Es un software que va a saber cambios en tiempo real, ¿no? Hay un camioncito que te lleva del centro de Hawái a, bueno, eso me han dicho, al aeropuerto, que se llama WikiWiki, como la ruta, ¿no? Entonces, eso quería describir la palabra Wiki. Ahora se ha ocupado como prefijo para las cosas libres, para otras cosas, ¿no? La fundación, además de Wikipedia y de Wikimedia Commons, tiene, voy a decir algunos, pues, los nombres de los proyectos, o más bien les voy a decir qué de las dos cosas famosas que tiene Wiki no son parte de la fundación. La primera es WikiHow, que es un catálogo de, ¿qué será? ¿Consejos? O no sé si lo han visto, es cómo cocinar no sé qué, o cómo quitarte la grasa de la cara. Y eso. Se llama WikiHow porque ocupa el mismo software, MediaWiki. Este software está abierto y es libre y cualquiera lo puede utilizar para lo que se le ocurra. Y el otro proyecto que tampoco es de la fundación es Wikileaks. No me pesa, pero bueno. De ahí, de los demás proyectos de la fundación se desprenden cursos en línea que se llama Wikiversidad, todos tienen el Wiki. Un diccionario multilingüe, 285 idiomas, que se llama Wikiccionario. Aquí la diferencia con la enciclopedia es que si quieres poner un concepto, pues nada más, o sea, si es solamente un concepto, lo pones en el diccionario. Si lo vas a ampliar, como es un diccionario, como es una enciclopedia. Otro proyecto interesante es Wikiviajes, que es estos libros de viajeros, Uniplanet y eso, pero hecho por mujeres y hombres que se dedican a viajar, que tienen menos restricciones en la cuestión de referencias, porque al final la referencia última es tu experiencia. O sea, si yo voy a poner algo, no sé, de la Ciudad de México, mi referencia es que la visité o que vivo ahí o que conozco algunas atracciones. ¿Qué otro proyecto es obligatorio? Wikinoticias, ¿cierto? Wikinews en inglés o Wikinoticias para la edición en español. Es un portal de noticias, igual hecho por ciudadanos. Wikinoticias está como a la mitad, en restricciones o en el ser estricto de las referencias. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con lo estricto en las referencias. Pero en Wikinoticias tú puedes reportar lo que ves que está sucediendo en el momento, por eso se parece a Wikiviajes, o sea, porque es tu experiencia, pero en un tiempo determinado tienes que poner una referencia que confirme lo que tú dijiste. Por eso también se parece a Wikipedia, entonces está como a la mitad. La idea acá es que uno tenga reporte lo que está sucediendo en su comunidad o lo que está viendo, ¿no? Está pasando ahorita, hay un poste o hay un ovni, ¿no? Pero en cierto tiempo tienes que poner una referencia de una fuente que yo no la llamaría confiable o fiable, porque más bien es una fuente grande. O sea, porque para mí hay periódicos que son de circulación nacional que no son confiables, pero tienen esta, pues son una referencia, ¿no? O sea, periódicos como, La Jornada, El Universal, El Exceso, ¿no? Es de ese tamaño. ¿Perdón? Si es directo, ¿qué sucedió? ¿Estás ahí? ¿Lo estás? Si es directo, por ejemplo, pongo, ahora en la Colonia Obrera, el día de hoy, a las 4 de la tarde, se cayó un ovni en la calle de Bolívar. Y a lo mejor voy, tomo fotos y las subo y ya queda la nota. Pero pasado tiempo, tengo que poner la nota de Reforma Ciudad, en la Colonia Obrera se cayó, para que confirme lo que yo estoy diciendo. Esto se hace porque, pues debe de existir una verificabilidad, porque si no, podríamos ser bromistas y poner notas que ficticias, ¿no? Eso es para evitarlo. ¿Cómo va? ¿Qué más les puedo decir que no sea? Oye, sí. En ese contexto, medios libres, portales, blogs. Sí se vale, pero blogs no, exacto. Es que hay una cosa con la verificación. Para contrarrestar esto, se puso en marcha una política de elevar la calidad de contenido, los artículos, que también aplica para otros proyectos. Lo primero es que partimos nosotros que Wikipedia es una fuente secundaria de información. Si yo estoy haciendo una investigación y ya tengo los pelos de la burra en la mano, de sí, ya vi que la aspirina en los ratones hace que se les ponga azul el pelo, lo estoy viendo, ¿no? No lo puedo poner en Wikipedia hasta que ese resultado no esté en mi tesis, en una revista de divulgación científica, en un sitio web especializado, o sea, en distintas fuentes que sean fiables. Ahora viene el rollo de los blogs. No se permite citar blogs porque cualquiera puede abrir un blog. Acá, como decía mi mamá, pasan justos por pecadores. O sea, cuando la gente entra a vandalizar los artículos y pone cosas que les parecen graciosas, como Chabelo se murió ayer, hace que tú le tengas que poner, no candados, pero sí como ciertas restricciones a los artículos para protegerlos. Entonces, si yo hago un blog y pongo Chabelo se murió ayer, puedo después referenciar el artículo con ese blog, entonces por eso no se permite el blog. La idea acá con los medios libres es el tamaño que tienen, la visibilidad, por así decirlo. Por ejemplo, hay revistas muy locales que tal vez no les gusten o que a mí no me gusten, pero que tienen un tiraje de 60,000 ejemplares, ¿no? Y de esos 60,000 sabes que van a llegar a otros mínimos 60,000 porque te la prensa sale, ¿no? Entonces, ese tipo de revistas, no sé, por ejemplo, muy interesante, tal vez pudiera servir como una referencia. Lo ideal siempre es citar libros como textos más oficiales. Bueno, es una palabra difícil, pero medios grandes. Información de lo que se trabajó en el taller en el artículo, pero también sería un poco, no sería como el lugar de una enciclopedia para subir todo un manual. Sí se puede ocupar otro tipo de fuentes. Por ejemplo, en la India hay muchas cosas que no están en libros, ni en tesis, ni en revistas, ni en sitios especializados, ni en nada. Y acá también hay... No, claro, claro, pero creo que no estamos tan radicales como allá. Bueno, no tan radicales, sino allá lo que hacen es que los compañeros, editores y editoras, graban a las personas grandes o a las personas que tienen el conocimiento y después esa grabación se vuelve la fuente y la referencia al artículo. Yo lo que les decía es, no es difícil, por ejemplo, si yo, imagínense, encuentro un artículo de Chile, de algo en Chile, y la única referencia es un blog, probablemente yo no tenga la misma, para mí no tenga la misma credibilidad que si vienen más referencias. A veces, por ejemplo, sucede mucho en las escuelas que intentan citar con periódicos locales, no sé, el periódico de la carrera de comunicación de la facultad de... Y tal vez no todos tengan acceso a ese periódico para revisar lo que viene en el artículo. Es por eso que intentamos protegerlo con más referencias. O sea, al final, si lo puedes poner, a excepción de algunas... Hasta allá. Ok. Vamos a empezar el taller y lo mismo, ¿no? Seguimos con las preguntas. Bueno, Wikipedia, son algunos datos generales. Es una enciclopedia libre en Internet. Como bien saben, el objetivo es compendiar la suma de todo el conocimiento, de toda la humanidad, en un solo lugar, que sea libre y gratuito. Que no tenga publicidad para evitar que hablar bien de algo. Entonces, por eso Wikipedia se sostiene a partir de donaciones de los lectores. Y bueno, de donaciones económicas de los lectores y de trabajo de todos los voluntarios. Sabemos nosotros que cada segundo hay 1.500 voluntarias y voluntarios dando clic en guardar en todo el mundo, en todas las versiones de las más de las 270 ediciones de Wikipedia. Son 270 ediciones porque es una por idioma. Por ejemplo, para México tenemos la versión en español, obviamente, tenemos una versión en náhuatl, en línea, que ya se puede editar, está abierta, y tenemos en la incubadora, que es un lugar donde se trabaja antes de salir a la luz pública, la edición en maya. Para México, ¿no? Podemos contar esas tres ediciones. Y bueno, es el proyecto colaborativo más grande en la historia de la humanidad. Cuando yo les decía que nosotros tratamos de no perder de vista que es una enciclopedia, es porque es parte de nuestros pilares. Cada edición de Wikipedia tiene políticas. O sea, cada edición dice, oye, a mí me parece que la primera palabra debe ir en negrito. O a mí me parece que cada que hagamos un artículo de una pintora debe tener la bandera. O sea, esas políticas, cada edición las determina. Pero hay cinco reglas que son para todas las ediciones. La primera es una enciclopedia. Parece muy obvio, pero es algo que tenemos que repetirnos constantemente. ¿Por qué? Porque al ser el principal sitio de referencia en Internet, Wikipedia es uno de los... está en el top 10 de los sitios en Internet más visitados. Entonces, a veces la gente se confunde y pretende subir información que no tiene relevancia enciclopédica. ¿Cómo qué? Ah, pues mi hermano tiene una banda de rock y son bien buenos y subo su artículo. Pues no, mano, nada más lo conocen en tu colonia, o ni siquiera en tu colonia, no tiene relevancia. El día que vayan a festivales, tengan una gira, les hagan una entrevista, ahí... no puedes subir porque ya tienes referencias para demostrar esa relevancia. Pasa mucho con personas. De pronto la gente piensa que es LinkedIn y sube su currículum y enlaza y todo, ¿no? Ahí es muy difícil porque además estás como debatiendo con una cuestión de ego, decirle, no, mano, no es tan importante como te dije, o sí, pero todavía no lo haces, ¿no? Siempre nosotros decimos, si eres cine, si tú debes de tener artículo en Wikipedia, no lo escribas tú. Alguien más lo va a escribir por ti. O sea, si tienes esa importancia, alguien va a decir, uy, no le hace falta a Fulanito, a Fulanito le hace falta su artículo. No es un catálogo comercial ni promocional. ¿Qué ejemplo ocupo aquí siempre? Volkswagen. ¿Tiene un artículo en Wikipedia? Sí. Es una empresa Bueno, ¿tengo manera de comprobar lo que ese grupo de científicos dice? Sí. ¿Es otra interpretación? Sí. Ponlo. Ponlo, porque si no lo pones, estás restringiendo la información. Estás... sesgando. Estás sesgando la información. Siempre tiene que haber referencias. Siempre. Cualquier modificación que yo haga, debo decir de dónde la tomé. Pasa mucho con cuestiones políticas, pasa mucho con religión, y hasta con fútbol. Pero la idea acá es que hay una cosa de la cual voy a hablar en Wikipedia, pero hay estas 6 versiones de esa misma cosa. Bueno, si de estas 6 tienes 4 para comprobar, ponlas, ¿no? El pilar número 3, la regla número 3, pues se refiere al contenido con derechos de autor. Me imagino que la mayoría aquí sabemos qué son las licencias Creative Commons. ¿Alguien no lo sabe? Pase la mano para que yo lo explique, si no me lo sigo. Ah. Yo no tengo una idea. Claro. Bueno, lo voy a hacer. Vale. El copyright es aquello que tiene todas las obras al momento de, bueno, momentitos después de su creación. E indica que es todos los derechos reservados. Todos. O sea, si tú eres la creadora y tomaste una foto y alguien más te la compra, esa persona no puede producirla, no puede distribuirla, no puede cobrarla en cada su casa para verla, nada. Porque todos los derechos te pertenecen a ti, excepto el patrimonio que perdiste al momento de que te pagó la obra. Para muchas personas esto consideramos que ya es obsoleto y que como creadoras y creadores debemos de tener la opción de decir qué es lo que queremos que pase con nuestra obra. De ahí surge un movimiento que se llama Copyleft, y de ahí un abogado que se llama Lawrence Lessig genera las licencias Creative Commons, que son licencias que tú le pones a tu obra, o sea, tú determinas, son licencias que tú le pones a tu obra y determinan qué es lo que va a pasar con ella. Se componen, son 6 licencias, se componen de 4 módulos. El primero es atribución, que es saber quién lo hizo, quién la tomó, quién lo pintó, quién lo compuso, quién lo escribió. La segunda es compartir igual, perdón, obra derivada, que quiere decir si tú das permiso de que alguien a partir de tu fotografía haga algo más, le cambie los colores, haga un cartel, haga un collage, o sea, haga una obra derivada a partir de esa. No comercial y compartir igual. Entonces, esas licencias son la conjunción de estos módulos. Por ejemplo, si yo tomé la foto y no me gustaría que nadie le modificara los colores porque creo que así es maravillosa, libero mi foto y le pongo atribución, no hay obra derivada, y me pregunto, ¿me importaría si alguien comercializa con ella o no? No, pues es que comercializar puede ser que llegue Coca-Cola y imprimen sus latas, pero también puede ser que aquí yo cobre la entrada y haga una galería. Entonces yo, Carmen, eso sí es mío, no me importa si se comercializa o no. Entonces ya tiene esas 3 características. Cuando alguien ocupe mi fotografía, si yo detecto que no le doy la atribución, igual que en el copyright, le digo, oye, ¿sabes qué? La liberé, pero tienes que dar la atribución. ¿Cuál es la diferencia? Que vuelve más fácil el compartir el trabajo. Que además no te tienes que esperar a que la fotógrafa te dé permiso de ocupar la foto en un libro. O sea, porque tú sabes que con que le des la atribución ya puede utilizarla. Todos los proyectos de Wikimedia utilizan esas licencias. Como hace ratito les decía, la que ocupamos de facto es atribución y compartir igual. Puede haber obra derivada, no importa si se comercializa o no. Si ustedes van por el eje central y de pronto ven alguien y les ofrece, aquí está toda la Wikipedia en 10 pesos, cómprenla, no es ilegal. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos importa si se comercializa o no. Entonces, dice, Wikipedia no puede tener contenido con copyright. Si yo veo una foto en internet, no la puedo subir a Wikipedia, a menos que yo la haya tomado y yo sepa que la voy a liberar. ¿Qué pasa con los textos? Porque muchas veces me preguntan, oye, pero pues el libro tiene copyright. Bueno, aquí el tratamiento que se da es como el de cualquier investigación académica. Citas, exactamente, derecho de cita. Citas, comillas, referencias y en la bibliografía, entonces ya no hay ningún problema. La regla número 4 es... ¿Se acuerdan cuántos voluntarios les dije que había cada segundo? En 500. Imagínense desde que empezamos a platicar hasta ahora, ¿cuántos habrán contado? Ahora imagínense los en coches y sin semáforos, en una calle estrecha. Es muy complicada pestaña de discusión. Todo lo que no me guste de las ediciones que están haciendo, bien se vale, me voy a la discusión, a la pestaña, y ahí pongo, oye, este Protoplasma aquí, ¿por qué borraste la foto de Metro que subí? Ya me va a contestar, ¿sabes qué? Es que esa foto, tal vez no es muy buena referencia para ilustrar el tamaño de la estación. O sea, generalmente, siempre llegamos a acuerdos. Generalmente es más fácil de lo que parece, siempre y cuando regresemos al cuarto pilar y presumamos buena fe. Cuando a mí me recordaron que tenía que presumir buena fe, en vez de aventar la compu, dije, bueno, a ver, ¿quién lo borró? Pregúntale, ¿por qué lo borraste? Ah, pues es que es una escuela privada y parece que es la directora. Ah, no, mira, perdón, redacté un poco mal. Claro, era mi primer artículo. Entonces ya le enseñé las referencias, le enseñé qué era, y el artículo está en línea, con otro lenguaje y más pequeñito, pero ahí está, ¿no? El último pilar es la valentía. Hay que ser valientes editando las páginas. Si vemos un error, hay que corregirlo. Si no sabemos cómo se hace, hay que avisar. Hay un, todos los artículos hay un botoncito que dice, vi un error, y no sé cómo hacerlo. Si crees que todo el artículo está mal, bórralo todo, vuelve a escribir. O sea, no hay problema. Todos los cambios son revertibles. La idea acá es quitarnos el miedo. Y esto es frecuente, aunque parezca que no, que digas, ay, ya somos adultos. ¿Cómo se hace el miedo? No, sí, yo la primera vez que le di editar, dije, no se rompa, por favor. Voy a dejar a la humanidad sin Wikipedia. Entonces, ustedes siempre tengan ese valor de decir, pues no importa, o sea, al final, ay, me equivoqué. A mí me pasó hace poco algo así, que es un error que no, traten de no cometer. Cuando edité un artículo, estaba yo corrigiendo ortografía y había una foto de la estación Lázaro Cárdenas. Yo no me fijé y por ponerle acento a Lázaro y a Cárdenas, la foto se borró. ¿Por qué? Porque la foto son el nombre del archivo. O sea, no le puedes corregir la ortografía a un nombre. Entonces, pues no pasa nada, o sea, reviertes y ya. No, o sea, no pasa más que el quemón de, oye, das talleres y te equivocaste. Eso es lo que pasa. Sí. Que Juanma, que como sumando, o no sé, yo vería que al final de todo eso es como planeación también, ¿no? Porque, o como que incluye, porque ajá, también mi experiencia editando es que escribí, bueno, quién sabe si mi tema era pertinente, pero dije, bueno, lo guardo y el, después regreso y lo vuelvo a escribir. En realidad como que tienes que tener como tanto planeación, ¿no? Como tener tu texto ya más o menos editado como un documento de texto, tener ya tus fuentes más o menos a la mano y tus imágenes, y ya cuando entras a editar pues montas todo y lo guardas, pues, ¿no? Porque si vas haciendo como, no sé, eso, sobre todo en generar nuevos archivos. Eso pasa mucho en tus primeras ediciones. Después, se los juro que ya ni van a hacer un borrador. O sea, no van a decir primero el sucio, que yo lo, bueno, hasta hace poco todavía lo hacía. Lo que yo siempre recomiendo es, aunque pongas solamente tres párrafos, pon referencias para que no lo borren. Y también en Wikipedia hay como algunos anuncios de ocasión, pero no notas en los artículos. Seguro algunos han visto. Este artículo necesita ser wikificado. Este artículo le hace falta referencias. Este artículo, hay una que dice, Wikipedia está trabajando. Y el cuadrito que te aparece es, este artículo está siendo trabajado por uno o varios wikipedistas. Es decir, como no lo borres, todavía no lo acabamos. O sea, eso lo vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? O sea, al final te vas dando cuenta qué es lo mejor, cómo te funciona mejor. O sea, tal vez para ti sea lo mejor hacerlo en un procesador, texto, y después pasarlo, ponerle el código y ya. Para algunos ya ni siquiera lo van redactando ahí y ya se saben el código de memoria y ya no tienen que picar botones. O sea, ahí está, depende de cada quien. Pero es muy buen consejo para que no te lo borren el mismo. Bueno, de eso yo creo que me lo voy a saltar, porque finalmente es lo que hace un momentito les explicaba, ¿no? No es una fuente primaria, es decir, toda la información debe de ser verificable. Entonces, ¿cómo verifico con que los artículos incluyan referencias a fuentes fiables, fuentes grandes? O sea, puede ser algo en lo que tú confíes, pero tal vez tu vecino no, pero si tienes a peso, pues adelante. Ay. Bueno, esto también ya medio se los conté. En este taller primero la suben a Commons y ya de ahí la jalan para que ilustre el artículo. Hace 20 minutos tenía 22.504.407 archivos. Es un proyecto que, a diferencia de los demás de la fundación, es único para todo el mundo. O sea, no es Wikimedia Commons español, Wikimedia Commons en inglés, o sea, es todo. Es muy grande. Entonces, si algún día necesitan hacer un cartel y ya buscaron en Flickr, en licencia, en fotos Creative Commons y no encuentran, busquen en Wikimedia Commons. En 22 millones seguro encuentran algo. Bueno, ahora sí vamos a darle. Acá ya varios saben programar, ¿no? Creo. ¿No? Bueno, les presento a estos amiguitos. Son unos símbolos que hasta hace 4 años yo no conocía. O bueno, sí, pero los hacía cuando hacía mis cuadros sinópticos, hacía las llaves. Pero los primeros son unos corchetes, las segundas son las llaves, y el de abajo yo le llamo apóstrofe, aunque ayer me dijeron en un taller que tenía otro nombre, no me acuerdo. No es una comilla, porque las comillas siempre vienen en dos. Es una apóstrofe, no se lo digo. Estos son todos los símbolos raros o extraños o poco cotidianos para nosotros, que aparecen en el texto cuando estamos editando. O sea, es frecuente que si yo estoy haciendo el artículo de Eje Central, pongo, es una avenida de la Ciudad de México. Ah, pero quiero que cuando alguien le dé clic a Ciudad de México, lo mande el artículo de Ciudad de México. Eso lo pongo entre corchetes. No se acuerdan, ya lo vamos a volver a ver. Pero cuando yo leo el texto, va a decir apóstrofe, apóstrofe, apóstrofe, Eje Central, no es cierto, apóstrofe, apóstrofe, Eje Central, apóstrofe, apóstrofe, es una avenida de corchete, corchete, Ciudad de México, corchete, corchete. A veces eso a mí me daba miedo, así de, ¿no? ¿Qué es eso? Pero es importante que los conozcan, porque si se les borra uno, ya van a saber de qué amigos estamos hablando, ¿no? Esta es otra cosa que es importante que sepan, que va hacia allá si se les borra uno. En programación, me han dicho, todo lo que se abre se tiene que cerrar. Lo mismo pasa en Wikipedia. Wikipedia al final es como cuando editaban... ¿Qué? No, como en las relaciones. No, ah. Como en las relaciones. Bueno, ya no sé lo que pasa. Se cierra el espejo, además. Bueno, esto es importante porque ¿qué pasa si yo en ese mismo artículo que estamos inventando viene, es una avenida de corchete, corchete, Ciudad de México, corchete, en la que circula el trolebús? Cuando yo le dé clic en guardar, que no lo hagan, siempre previsualicen, siempre, siempre, apúntenselo a la cabeza. Antes de guardar, doy previsualizar. Cuando yo le dé previsualizar, no va a aparecer enlazado Ciudad de México. ¿Por qué? Porque no cerré en espejo. Si yo pongo dos corchetes al inicio, pongo dos corchetes al final. Si pongo un corchete al inicio, pongo uno al final. Ahora vamos a ver de qué va cada corchete o cuál es la instrucción que se le está dando. Pero es importante, todo lo que se abre se cierra. A veces pasa que estás borrando algo y se te va una apóstrofe, ya te fregó la instrucción. Vamos a empezar por cómo se compone un artículo. ¿Qué cosas tiene generalmente? Aquí abrimos yo abrí el artículo de la Facultad de Filosofía y Letras. Lo primero es que tiene la pestaña de discusión. ¿Se acuerdan que ya les había platicado de ella? Si ustedes ven, hasta arriba dice artículo, del lado derecho dice discusión. Todo lo que yo quiera poner. No, es que la facultad nos inauguró en 1940, fue en 1932. Aquí está mi referencia. En lo que yo discuto, o platico, o argumento con el otro wikipedista o la otra editora, no lo voy a poner en el artículo, lo voy a poner en la discusión. ¿Esto por qué? Para quitarle ruido. Imagínense, hay un artículo, el de mouse, ratón, que nos ayuda en la computadora, que estuvo en una discusión muy grande porque España decía, es que se debe de llamar ratón, y Latinoamérica decía, es que nadie le decimos ratón, o sea, todos le decimos mouse. Bueno, pues es una discusión de hilos, hilos, hilos, así, inmensa, que empezó en algo tan, entre comillas, absurdo como, ¿cómo le llamas a? Y concluyó en, son unos colonizadores y los odiamos y odiamos a la RAE, ¿no? O sea, al final, imagínense todos esos hilos, hilos, hilos, hilos de discusión en el artículo. No. O sea, tenemos un espacio que también es público. También cualquiera lo puede ver. También cualquiera lo puede editar. Pero está como aparte. Ahora, final es ver cada uno de los cambios, todos, absolutamente todos los cambios. Un acento, una coma, un nuevo subtítulo, una imagen, todos, absolutamente todos, vienen ahí. Si estás registrado e iniciaste sesión, va a aparecer el botancito, cambió, no sé, corrigió ortografía, 22 de marzo a las 14 horas. Si no iniciaste sesión, va a aparecer la dirección de IP. Se pueden hacer combinaciones. Yo puedo ver el historial de la discusión que puso cada uno, puedo editar la discusión, o sea, se hacen las combinaciones. Y lo que tenemos hasta abajo, hasta este pedacito, aquí termina la caja de edición, que cuando es un artículo nuevo es en blanco y a veces da miedo a llegarlo. Todo lo de acá, lo primero que te está diciendo es que estás de acuerdo, como un término y condiciones, muy breve, estás de acuerdo en que lo que tú contribuiste al artículo va a pasar a la humanidad bajo la licencia Creative Commons, atribución, compartir igual. Viene aquí un aviso grande de acuérdate que no hay copyright. Bien, este cuadro, esta barra, es un cuadro para poner qué fue lo que editaste. Si es un artículo nuevo, no ponemos nada. Pero si yo, el artículo de Lázaro Cárdenas, de Estación del Metro, corrigí ortografía, pongo en el resumen de edición, corrección de ortografía, sea tan básico como eso. ¿Por qué se hace? Para que a los bibliotecarios y a las personas que estamos revisando los artículos sea más fácil. O sea, cuando yo corrigí ortografía, pues me doy una así ojeada rápido de, sí, pues, el que sigue. Pero agregué una nueva sección, entonces ya tengo que revisar que tenga referencias, que estén bien, bien hechas las notas, etcétera, ¿no? Y después tenemos, edición menor es cuando le puse un punto, edición menor y ya, la que sigue, ¿no? Hasta abajo tenemos tres botoncitos: grabar página, mostrar previsualización y mostrar cambios. Siempre, cuando editen, aunque sea una coma, denle mostrar previsualización. Lo que va a aparecer... A ver si aquí tengo la... Bueno, en vez de que les aparezca así, ahorita no lean lo que viene ahí, pero así con símbolos, les va a aparecer como lo lee el usuario, la usuaria final. O sea, como cuando ustedes consultan cualquier artículo en Wikipedia, cuando yo le doy mostrar previsualización, me lo va a aparecer. Es decir, con todas las indicaciones que le estoy dando de código. Ahí es donde yo me doy cuenta, híjole, le borré un apóstrofe, entonces me la puso en cursiva, ¿no? O le puse el doble corchete y me sale un error así grande en rojo de, oye, se te olvidó. O sea, por eso es muy importante. Ya que lo vieron cómo quedó y dicen, ah, sí, ya tienen visto bueno mío, guardar página. Ya. Hasta ahí quedó. Y mostrar cambios es, bueno, puedes comparar versiones, ¿no? O sea, la versión, la primerita con lo que yo le cambié, etc. Eso, esta es la página del historial. Aquí estoy en el historial del artículo, no de la discusión. Entonces viene todo, como les decía, todo lo que ha hecho cada persona. Por ejemplo, las cuatro primeras son ediciones anónimas y por eso aparece la IP. Después tengo, creo que aquí había un robot. Bueno, cuando es un robot, dice bot. El bot lo que hace, uno, revisa que no haya plagio, selecciona alguna parte del artículo, lo pone en un buscadorzote y si le aparece en otra página te lo borra. ¿Sabes qué? Plagiaste. También hay bots que algunos wikipedistas programan para ponles, cada que veas México, sin acento, ponle acento a México, ¿no? Cosas así. Podemos comparar exactamente los cambios. Bueno, yo quiero ver qué fue lo que le puso viajero al artículo. Entonces, me voy de la última edición, que sería aquí, y luego el botón, el circulito segundo, le doy a viajero. Cuando le doy clic en comparar versiones, me van a aparecer dos columnas, la que está en amarillo, bueno, en un color, lo que, como está el artículo actual, y los cambios que se hicieron. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen calor como yo? Bueno, después tenemos cómo es el modelo de los artículos. Aquí sí pongan mucha atención porque ahora vamos a hacer artículos nuevos. La convención o la política para Wikipedia en español es el primer párrafo, la palabra es para describir de lo que vamos a hablar. Pero tiene que ser una descripción general, que la puede entender alguien de 10 y la puede entender alguien de 60. definición muy, muy general. La mesa. La mesa es un mueble que sirve para distintas cosas. Ya, hasta ahí. Eso es el primer párrafo. Bueno, pueden ser dos párrafos también, ¿no? La convención, la segunda convención es que la palabra de la que estamos hablando la ponemos en negritas. Aquí está el código. Entonces, si se fijan, tiene tres apóstrofes, porque eso le daría la instrucción a Wikipedia de ponerlo en negrita, y bueno, ya la distribución. Después empezamos con las secciones. Ah, pues que el origen de la mesa. Y de ahí del origen de la mesa, o más bien, la historia de la mesa. Pues quiero poner una subsección, el origen. Otra subsección, no sé, la mesa a través de la historia. Y son dos subsecciones de una primera sección. Ahora quiero poner otra sección, distintas mesas o materiales para hacer mesas. Tan, tan, tan. Quiero poner otra subsección, la mesa en la historia, qué sé yo. Cuando es una sección, lleva un tamaño de título. Nosotros llamamos el subtítulo 1. Perdón, 2. Cuando es una sección, una subsección que va en esa sección, es el subtítulo 3. Ahorita vamos a ver la barra de edición, que con eso ya es una maravilla. Pero es importante que lo visualicen. Acá lo definimos con signos de igualdad. La historia de las mesas es igual, igual. La historia de la mesa, igual, igual. El origen, igual, igual, igual. Origen, igual, igual, igual. Después tenemos que ya cuando acabamos de redactar las secciones, lo importante es poner véase también. Ah, pues estoy en la mesa, pues véase también silla. O véase también taburete. ¿Qué sé yo? O sea, nosotros que estamos haciendo el artículo, sabemos con qué se puede relacionar. Y es importante ponerlo. Después, vamos a ver las referencias. ¿Qué fue lo que ocupamos? Citas textuales para hacer el artículo. Y después la bibliografía. Es diferente. ¿Por qué? Porque referencias son las cosas textuales. Y bibliografía son todo lo que ocupaste, aunque no hayas citado, pero todo lo que ocupaste para hacer el artículo. Por último, si sabemos que hay contenido en Commons, en el repositorio, o sea, porque puedo poner ahí tres mesas para ilustrar el artículo, pero tal vez hay toda una carpeta de 146 imágenes de mesas, es recomendable que lo pongan. Commons y la dirección de... Ahorita vamos a ver cómo se enlazan las fotografías, pero si hay contenido en Commons, categorizar. ¿En dónde pondrían, en qué categoría pondrían al artículo de mesa? En muebles, ¿no? En seres del hogar. ¿Qué sé yo? O sea, visualicen, por ejemplo, el artículo de la Facultad de Filosofía y Letras está en universidades públicas, en universidades de América Latina, en facultades de filosofía. Hay que visualizar en dónde, cómo lo ordenamos. Y por último, la de hasta abajo dice EN, dos puntos. Si conocemos cómo se llama el artículo en inglés, hay que ponerlo. Eso sí es casi obligatorio. O sea, no quiere decir que si no lo ponemos se va a guardar el artículo. Pero hay que ponerlo porque así el usuario puede consultarlo del mismo tema en otros idiomas. A veces cambia, bueno, más bien, generalmente cambia. A veces son más extensos, a veces son más cortos. Bueno, ya llegamos a la parte buena. Esta barra de edición no tiene mucho, tendrá unos 3 años, más o menos. Es como el editor visual. Antes, las que editábamos Wikipedia, lo que teníamos que hacer era estas cuadritos, o te los aprendías de memoria, o los imprimías y los tenías al lado, y entonces ya sabías, bueno, necesito poner la palabra negrito, ¿qué es? Sí, tres apóstrofes, no sé qué. Necesito poner una lista, ¿cómo le hago? Pues vas viendo las fórmulas. Pero esto se ahorró cuando se generó este editor. Como ustedes lo pueden ver, es súper similar al del correo electrónico, al de cualquier procesador de texto, y es similar. Acá la idea es, yo quiero poner mesa en negritas. ¿Quién me puede decir cómo se le ocurre que podría hacer? Pues tres rayitas, mesa, tres rayitas. Eso es con el código, pero si tuvieras que ocupar el editor visual. ¿Pero qué, nada más le doy clic? Selecciono la palabra antes y luego lo doy. Así es. Así de sencillo. ¿Cuál es la diferencia de tu procesador de texto? Que en vez de aparecerte negrita inmediatamente, te va a aparecer tres rayitas, mesa, tres rayitas. Esa es la diferencia. Obviamente la N es negritas, la C es itálica, cursiva, como le quieran llamar. La de al lado es como como una imagen, es como una fotografía, chicos. Eso es para enlazar fotografías. Acá lo que tengo que hacer es primero encontrar la fotografía en Commons. Gracias a la tecnología, ya puedes tener muchas pestañas en un solo navegador. Entonces, en otra pestaña te vas a Commons y buscas mesa. Eliges la que, ahí sí es de elegir la que a mí me parezca que sirve para referenciar. O si estoy hablando de la historia de la mesa, pues no voy a poner una mesa de plástico si estoy en los orígenes. Pues busco una foto que me parezca atractiva y copio el nombre. ¿Se acuerdan que yo les dije que si le cambiaba el acento se perdió la imagen? Por eso es copio el nombre. Si escribieron mesa con Z y esa es la foto que quieren ocupar, pues ni modo, es mesa con Z. Copio el nombre, le doy clic a la fotito y me va a decir cómo se llama el archivo. Pues mesa con Z. Y te va a decir, ah, sí, existe el archivo. Va a aparecer se va a desplegar una ventanita diciéndote de qué tamaño la quieres, la quieres a la izquierda, a la derecha, al centro, etcétera, etcétera. Es muy fácil, o sea, es como asistente, o sea, tú dices a la izquierda y en miniatura, que eso es lo que es la convención en Wikipedia, que todas las fotos sean en miniatura, porque si no quedan fotos tamaño real en el artículo, pues no se va a ver bien. Después tenemos una pluma, bueno, un lápiz o un algo para escribir, como con una F. Eso es para firmar. Ningún artículo de Wikipedia se firma. Si yo empecé el del CCC y de ahí ya van 8 personas que agrandaron, actualizaron, lo que sé yo, la única manera de saber quiénes son es en el historial. Pero nada se firma, ningún artículo se firma en Wikipedia. ¿Por qué? Porque a veces hay artículos que hay 150 editores en ellos. Si va a quedar un chorizote así. Pero esa función es para las discusiones. ¿Por qué es así? Todas se firman. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber quién me dijo, por qué borraste tu foto. Eso sí es importante. Es importante que cuando entren a la discusión, inicien sesión y después de que escribieron lo que quieran, lo que estén discutiendo, le den clic ahí. Y lo que van a ver en código es 2 guiones y 4, la que está encima de la ñ, vírgula, tirilla. Y automático, bueno, ya cuando guardas va a aparecer el nombre de usuario y la hora. Después tenemos un libro. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a abrir un artículo de Wikipedia y les voy a ir enseñando mejor directo, porque a veces es ahí va. Para ir viendo cómo cambian, o sea, cómo cada función, cómo queda. Voy a abrir un artículo, pues el mismo del CCC, porque está pequeño. Entonces eso me ayuda a que se puedan ver los cambios en el momento. Pero ¿cómo te jalas? Entonces vamos a ponerle editar para ir viendo cómo va quedando cada uno de los iconos. Bueno, ahí viene una recomendación de que siempre previsualicemos, ya se los dije por qué. Vamos a, por ejemplo, a cambiar, por ejemplo, quiero poner 40. Bueno, está bien, producción profesional. Sí, pues eso. Me tengo que poner el micrófono como llanero solicitado. No puedo. Ándale, sí, por favor. Bueno. Vamos también ya lo vimos. Íbamos a ver este, no sé si lo alcanzan a ver, es como un eslabón. Esto es para enlazar los artículos. Quiero que de producción me lleve al artículo de producción de cine, por así decirlo, ¿no? Bueno, a ver si encuentro. Ay, no saben qué, voy a entrar con mi sesión porque... La idea acá es que también tienes que buscar cómo aparece el artículo, el nombre. Por ejemplo, si ustedes están escribiendo sobre Pemex, pues tal vez le ponen Pemex y no hay ningún artículo que se llame Pemex, porque el artículo de Pemex se llama Petróleos Mexicanos. Entonces, igual abren otra pestañita y buscan el artículo que quieren. Si yo estoy buscando enlazar Cuauhtémoc, me va a aparecer Cuauhtémoc, es la actual, la avenida Cuauhtémoc, el metro Cuauhtémoc, la delegación Cuauhtémoc. O sea, tengo que primero saber a cuál me refiero y ya copiar el nombre tal como aparece. Ibai, ¿me puedes ayudar a regresar a la presentación? ¿No? Es que no me acomodo. Entonces, yo voy a enlazar, cada enlace aparece en azul. Si quiero enlazar algo que todavía no existe, se vale, porque eso es como un recordatorio a un artículo que tienes que hacer. Por ejemplo, si yo estoy hablando de derechos digitales y de pronto quiero meter algo de privacidad y no hay artículo de privacidad, pues le pongo los dos corchetes al inicio y los dos corchetes al final y se va a colorear, pero de rojo. Eso quiere decir que no hay un artículo sobre él, pero no, es como un recordatorio de que tenemos que hacer el artículo. Bueno, los de abajo es el encabezado, que eran las secciones. ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, si es la sección 2 o 3, qué sé yo, ustedes van a definirlo? Abren ese combo, o sea, seleccionan la palabra y abren con la flechita al lado del encabezado y eligen la que corresponda. La de al lado es bueno, el formato es nada más para su visualización. Pero al lado tengo listas, dos listas. La primera son viñetas. Ah, pues que voy a listar las frutas, ¿no? Entonces, en ese mercado venden sandía, no sé qué, melón, papaya, bla, bla. Selecciono sandía, melón, papaya y le doy clic en el de la lista y se convierte en viñetas. ¿Cómo lo voy a ver en código? Con un asterisco. Ah, pero las quiero numeradas. Entonces las selecciono y les pongo el de al lado. ¿Cómo lo voy a ver? Va a aparecer uno, sandía, dos, papaya, tres. ¿Cómo lo voy a ver en código? Con el signo de número o el de gatito. El de al lado es, bueno, por si quieres meter, a veces cuando metes citas, las textuales, las pones como, le das una tabulación, o sea, un espacio de tab para que quede como en medio. Esa es la que sigue. Y luego sigue un símbolo con Wikipedia tachado. Eso es cuando odias a Wikipedia, no. Eso es cuando no quieres que tenga código. Por ejemplo, supongamos que una palabra o algo de lo que yo quiero hablar lleva un corchete al inicio y un corchete al final. Como yo no quiero que entienda ese, o sea, que me lo transforme en un enlace, lo selecciono y le doy no Wikipedia, bueno, no código, para que aparezcan los símbolos que se ocupan en código. Y después, esto es para aumentar la letra, pero eso nada más es para que tú lo visualices. Después tenemos caracteres especiales, son pues cuando tú te quieres hablar de libras y en tu teclado no tienes libra, el simbolito de la libra y eso, ahí aparecen. Bueno, ayuda es mandarle un mensaje a alguien que esté en línea y te diga, oye, ¿qué necesitas? Y dejé para el final el librito. El librito es como uno de los más complejos para mí. Voy a explicarlo. El libro son para las citas. Cuando yo le doy clic ahí, Y esta fórmula mágica. Llave, llave, lista, red. Esta si quieren anótenla, porque les va a salvar la vida. Lista, red, llave, llave, cerrando. Eso, la instrucción que le da a la página es: búscame todas las citas que haya habido que haya en el artículo y ordénalas. Y entonces esa página que nosotros hacíamos al final de nuestras investigaciones ya no la tenemos que hacer. Con que rellenemos el cuadrito que les mencionaba, en automático lista ref te va a poner así: la primera fue de este libro, la segunda fue de este otro libro. En el apartado de cita tengo varias opciones, porque no sé si te iguala un libro a una tesis o a un sitio de internet. Entonces, bueno, ahí vienen. O sea, no tienen que hacerlo ustedes. Más bien tienen que rellenar nada más los campos. Y tengo la última cosa de la que les voy a hablar, son las tablas. Yo la verdad que les recomendaría que fueran el próximo, el último sábado de cada mes tenemos un taller en el Hub, gratuito, y ahí vemos como cosas más avanzadas. O sea, la tabla es algo que cuesta trabajo, porque son un montón de símbolos y que para poner orden a veces es un poco complicado. Se necesita como ya tener más experiencia en el código para que no saques de onda. Pero como se hace es que le das clic ahí y seleccionas cuántas columnas, cuántas filas, te da un formato como establecido y ahí tú vas rellenando. Si quieren hacer alguna tabla ahora, mejor nos dicen y así ya como en corto lo hacemos, porque sí es como más complicado de explicar. Bueno, esto que gracias a las Wikimanías, que es la reunión de los wikipedistas que se hace anualmente en el mundo, ya no tenemos que aprenderlo, ¿no? Ya tenemos ese editor visual. Pero es importante, los voy a dejar nada más para que los vayan viendo. ¿Se acuerdan que yo les decía que asterisco es viñeta, gatito son numeración? Si pongo cuatro rayitas me va a poner una línea, que quién sabe cómo, yo nunca la he ocupado, no sé cómo para qué no me ocupa. Pues los demás son como combinaciones de listas. La otra que teníamos son los enlaces que ya vimos. Ah, algo que es muy importante. Ya se me estaba olvidando. Yo voy a enlazar algo. Entonces, busco el artículo. Ya sé que se llama Cuauhtémoc Delegación. Pero no quiero que en mi artículo aparezca Cuauhtémoc Delegación. Le voy a dar clic en el eslabón. Le voy a poner arriba, dice título de artículo. Cuauhtémoc Delegación. Pero ¿cómo título quieres que aparezca? Va a aparecer, les va a salir en un segundo renglón. Quiero que nada más diga Cuauhtémoc. ¿Esto cómo lo van a ver en código? Van a ver corchete, corchete, Cuauhtémoc Delegación, barra vertical, Cuauhtémoc, corchete, corchete. Aquí dice enlace texto visible. Por ejemplo, en el otro, en la otra situación, Petróleos Mexicanos, barra vertical, Pemex. Porque tal vez en mi artículo yo quiero que diga Pemex, no Petróleos Mexicanos. Así es como se hace. Cuando voy a hacer un enlace, alguien me dice, ¿y se pueden enlazar cosas que no estén adentro de Wikipedia? Claro. Voy a hacer un enlace externo. La única diferencia, si ustedes le dan clic en el eslabón, les van a venir las dos opciones, enlace interno o enlace externo. Pero bueno, ¿cómo lo van a ver? En código, solamente un corchete. Y va a aparecer el texto. Y se cierra con un corchete. Pero no quiero que aparezca HTTP, www, Wikipedia. Quiero que aparezca nada más Wikipedia. Entonces, a diferencia de acá, le quitamos esta barra vertical. Damos corchete, el enlace, un espacio, o sea, ya no barras verticales, un espacio y lo que quiere que aparezca, en este caso Wikipedia, y se cierra. Eso es como ustedes lo van a ver. Acuérdense que no se tienen que aprender de memoria esto porque nada más van a seleccionar y van a darle clic en el eslabón, pero así es como les va a aparecer. también. Ya vimos categorías, ya vimos esto. Siempre que se atoren, hay un asistente. Si ustedes le ponen en su buscador de confianza asistente artículos Wikipedia, les va a aparecer esta página. Aquí les va dando, los va llevando de la mano. Primero pone esto. Hay una zona de pruebas también para que vayan viendo cómo va quedando el artículo. Pero yo lo que recomiendo es que quinto pilar y entrenle ya de lleno, ¿no? O sea, al final no puede haber muchos errores. soy fotógrafa y a eso me dedico, pues sí quiero que venga mi nombre. Entonces piensa en eso, en su nombre de usuario. ¿Pero editas la cuenta o creas otra nueva? Yo lo que recomiendo es que sea desde la primera, desde Wikipedia. Puedes tener una cuenta de Wikipedia y una de Commons, pero puedes funcionar con la misma. No se puede editar la cuenta. O sea, la cuenta ya es. Mi mamá. Ah, bueno, entonces sube la imagen y tiene idioma, pongan la descripción en otro idioma. Porque se acuerdan que este es el único proyecto que es para todos los países, todas las lenguas. Entonces, si alguien que habla portugués está buscando una foto de una zona arqueológica de Yucatán, pues si ya lo puso en portugués, te va a ayudar. Después vienen algunos datos de información de la imagen o del archivo. Generalmente, si son fotos, estos datos aparecen en automático porque los jala de la cámara. ¿Cómo se llama? Si quieres cambiarle algo, pues ya, ahí lo cambias. Ah, sí, también eso es cierto. Si no quieres que aparezca tu cámara y no sé qué, lo puedes borrar. ¿Y qué más? Categorías. Siempre. Acuérdense que esto es algo así. 22 millones hay que tratar de tenerlos ordenados. Entonces, ¿en qué categorías la pones? Yo lo puse Monumentos Históricos de Yucatán, que realmente le debería haber puesto Monumentos Arqueológicos de Yucatán. Se puede modificar después, no hay problema. O sea, lo único que no se puede modificar es el título, pero toda la información sí. Por ejemplo, hace poco un wikipedista me dijo, yo subí una foto de una calavera, una artesanía de barro negro, y me dijo, esa foto no puede servir para ilustrar algo de la, no sé, de la historia de México, y le dije, no, es que es una artesanía actual, o sea, es contemporánea. Ah, pues ponlo, ¿no? O sea, sí hay que ser un poco específicos, a tratar de ser lo más específicos que podamos en la descripción. Yo le había puesto calavera de barro negro, ya, ¿no? Entonces, es artesanía de barro negro contemporáneo de Oaxaca, ya. Y si quieren poner la ubicación de donde tomaron la foto y si necesitan poner otro tipo de información, ahí hay un espacio. Después puse, espera mientras se sube, que eso ya va a ser más rápido aún porque la subida pesada ya se hizo al inicio. Esto ya nada más va a estar como anexando los datos. Y ya. Ahí viene, ¿se acuerdan? El iconito de la imagen en Wikipedia te decía qué archivo es. Y esto es como lo veríamos en código. Así. Si yo, por ejemplo, no quiero ocupar el iconito, estoy subiendo la foto, lo que hago es que selecciono todo esto y lo pego en el espacio donde yo quiero que aparezca en el artículo. ¿Qué cosas debes de saber? Este nombre no lo puedes modificar. Si yo no le hubiera puesto el acento, ya no se lo puedo poner porque entonces ya no ese es el archivo. Es como la ortografía en los nombres propios. Después, POM es miniatura. Yo les decía que es como política lo que se ocupa, pero puedes elegir un tamaño un poquito más grande, qué sé yo. Si aquí lo quiero poner en el centro, le doy center y otra barra vertical. Es la instrucción para decirlo, pongo en el centro. O lo quiero a la izquierda, en vez de center, le pongo left, y si es a la derecha, le pongo right, ¿no? Y esto, lo que aparece al final, después de la barra vertical hasta el corchete, es lo que va a venir en el pie de foto. Si yo ahí quiero poner, niños se diviertan en Yucatán, aunque la imagen se llama zona arqueológica de Chaltún, lo puedo poner aquí. Aplica como en los enlaces internos, ¿se acuerdan? Corchete, cómo se llama el artículo, aquí sería cómo se llama el archivo, barra vertical y el nombre. Pero entonces sí se pueden nombrar los archivos con acento, porque en sí. WordPress, por ejemplo, a veces que no funciona con acento. No, acá sí se puede. De hecho, yo generalmente les pongo acentos. Algunas personas prefieren no ponérselos para que sean más fáciles de encontrar. Depende de cada quien. Como soy un poco neurótica, siempre se los pongo. Ya cuando supongamos que subieron la foto ayer y no quieren ocupar el iconito, bueno, cada archivo en Commons, no sé si viene aquí, ¿no? Bueno, tiene un icono primero que dice ocupar este archivo en la web y luego dice ocupar este archivo en Wiki. Lo mismo, cuando le doy a ocupar este archivo en Wiki, me va a aparecer este código. Eso es lo que copio al artículo. Y por último, así como hay cosas que no se pueden en Wikipedia, también en Commons. ¿Qué no se puede? Bueno, obvio, imágenes con marcas de agua. O sea, general, bueno, mi punto particular es que se arruina la imagen. Pero la verdad es que la mayoría creemos que no nos sirven de referencia. Porque si yo estoy poniendo, quiero poner una foto del Ángel de la Independencia y de pronto aparece el botancito, pues ¿qué va a referir? O sea, ¿cómo la subo al artículo? Entonces no se valen imágenes con marca de agua. No se valen imágenes con gente posando, a menos que lo que yo sigue de revisión, quién lo revisa y cómo se determina que finalmente sí fue aceptado y salió bien. En Wikipedia, a ver si por aquí lo encuentro, en el lado izquierdo, en el del menú, aparece en el portal una... puedes abrir la portada de Wikipedia y el quinto o sexto enlace dice artículos nuevos. Cuando tú abres esa página, te va a desplegar todos los artículos que van saliendo cada segundo, porque Wikipedia en español tampoco está así, ¿no? Pero que van saliendo por minuto o por el tiempo que salgan, y van a estar coloreados en amarillo los que no han sido revisados. Hay grupos de personas, de wikipedistas, que hacemos una cosa que se llama patrullaje, que no tiene nada que ver con la policía, pero que nos dedicamos a revisar esos artículos nuevos. Entonces, lo primero que hacemos es, la primera revisión es la del robot de plagio. Si ya pasó esa, tú revisas. Es la banda Memito y sus cuates. Yo no las conozco, pero puede ser una banda de Bolivia muy famosa. Entonces me voy a ver las referencias. No, no tiene ninguna referencia. Generalmente lo que haces como patrullero de artículos nuevos es buscar en internet, así en general, a ver qué hay de Memito y sus cuates. Pues no hay nada, hay una fanpage y una página en MySpace, ¿no? Entonces le pones un aviso a un bibliotecario en donde dice, oye, este artículo debe ser borrado porque es promocional, o sea, no tiene carácter enciclopédico. El bibliotecario revisa. ¿Qué es un bibliotecario o bibliotecaria? Es un wikipedista o una wikipedista que ya lleva varios años o muchos artículos, tiene mucha experiencia editando Wikipedia, tiene una aprobación o es bien visto por la comunidad, es decir, no se ha peleado, o sí se ha peleado pero sin groserías, confías en lo que edita, se somete a votación y los eliges, son como los elegidos. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos pueden borrar artículos. Todos los que estamos aquí podemos borrar todo el texto del artículo, o sea, podemos dejar en blanco y que quede nada más Memito y sus cuates. Pero este Memito y sus cuates siempre va a quedar hasta que llegue un bibliotecario y como que lo arranca de raíz. Entonces ya no va a existir. Por eso es que tú le dejas el aviso al bibliotecario. Si el bibliotecario considera que a lo mejor sí tiene referencias, pero le hace falta un par, qué sé yo, le pone un anuncio al editor o editora. Oye, tu artículo le hace falta referencias. Tienes 24 horas o 48 horas para ponérselas. Si no se las pones, lo voy a borrar. Generalmente lo que hacemos, la mayoría de personas, es que a la hora de ver historial, hay una estrellita en los artículos. Cuando tú le das clic en la estrellita, le estás diciendo, mételo a una lista de seguimiento. Y cada modificación que le hagan a ese artículo te va a llegar a un correo electrónico. Por eso no es recomendable ponerle todos los que dije, porque si no se van a autospamear. O sea, más bien como los artículos que ustedes consideren que son sensibles, pónganlos en esta lista de seguimiento. Entonces, cada que alguien le modifique, en este caso el bibliotecario, cuando el bibliotecario te pone el mensaje, te llega un mail, así tal cual, cuenta, pero si fue una edición anónima, pues no te va a llegar nada más va a aparecer el anuncio ahí de que me está referencia, y si no lo van a borrar. Si está, cuando tú redactas el artículo y le pones las referencias y el bibliotecario te puede decir, sí, pero sabes que parece promocional, entonces ya se pasan a la ventana de discusión. Puede ser, si el artículo está en línea, lo van a discutir en el artículo. Si lo borraron, también puedes reclamar. Puedes decir, oye, ¿por qué lo borraste? ¿Cómo lo haces si ya no hay artículo? Ya no va a haber pestaña de discusión. Te vas a la discusión de la persona que borró. Supongamos que yo soy bibliotecaria, Dios me libre porque me hizo mucho tiempo, pero supongamos que yo borro el artículo. Te vas a mi discusión y me pones, oye, botancito, borraste mi artículo de las mesas en la historia. ¿Por qué? Entonces yo me voy a tu discusión, y por eso también es importante firmar. Firmas. Yo me voy a tu discusión y te pongo, porque creo que no es para un artículo solo, mejor mételo en el artículo de las mesas. Te vas a mi discusión, o sea, es como, es muy fácil, o sea, suena horroroso, pero... Y me dices, no, es que creo que tiene la relevancia por esto, y esto, y esto, y esto. Y ya, se llega a un acuerdo. Esa es la manera, esos son como los filtros que tienen los artículos. Todo es de voluntarias y de voluntarios, todo. Hay patrullaje de ortografía, patrullaje de redacción, pero este es como el de los... Yo diría un poco más... señores,